Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos a la Félix Sigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por todo el planeta. Y hemos comenzado con música que nos llega desde Ghana. ¿Por qué? Pues porque nos da la gana y así disfrutamos con estos sonidos de la música Kologo. La música Kologo es la que se basa en el uso de este instrumento de cuerda, este laúd pulsado, de esa manera tan rítmica y que tiene ese mismo nombre, Kologo. Una música que se ha hecho muy popular, sobre todo en la zona nororiental de Ghana y regiones adyacentes. Aquí ya hemos escuchado algunos artistas como Kina Yosoba, como Guy Wan, Stevo Atambire y también, por ejemplo, el dúo que este último tiene llamado Mabisi, en el cual el Kologo se encuentra con el hip hop. De hecho, esto que hemos escuchado es uno de los temas más acústicos del disco que tenemos ahora entre manos, firmado por Ayune Sule, un disco llamado We Have One Destiny. Tenemos un solo destino, digamos que es Kologo en estado puro lo que hemos oído, aunque en otros temas del disco se pueden escuchar otros enfoques, muchos de ellos quizá tirando hacia sonidos más convencionales del afropop, con esa abundancia de cajas de ritmo, de voces autotuneadas, sintetizadores, etcétera, elementos que desde luego no tienen por qué ser malos en sí mismo, pero que no nos aporta mucho cuando el resultado final pues es un sonido más estándar y más previsible. Así que nos hemos quedado con esta pieza, How to Get There, cómo llegar allí, de este disco que firma Ayune Sule, We Have One Destiny. Y por estos derroteros continuamos ahora con Atamina. Two elephants fight the ground they suffer. They suffer, the head they shake, animals they run, trees they fall, small animals they die, some they perish. Yeah, me the worries and sabra ting and namsi. Yeah, can me the worries and sabra ting and namsi. Get back a room and start to hover swell and namsi. Papa la namsi. Badure namse, nuko baba asune, bako baba asune, tinga baba asune, ala nene wo wankorme, ayima baba bi ayima baba asune me. Yeah. man dey suffer. When the elephant fight, the ground dey suffer. The earth dey shake, animals dey run. Trees dey fall, some of them dey perish. You can meet the world, the sons of the thing and I'm saying. Suela Namsi, Babahala Namsi, Badore Namsi, Banotos and Namsi, Nukova Barasone, Bakova Barasone, Alatin Gama Barasone, Nilawo and Korme, Bama one went to see me. I remember Abia, I remember Asuni. Yilabu Tobia, Pitabu Tony, Adola Kigan and Natoli, Kigan Kayan. Justice. There can be no peace without justice. Everybody do justice and get peace. Government do justice and get peace. Civilian do justice and get peace. Judiciary do justice and get peace. You want peace? There can be no peace without justice. A country of war people they suffer. A country of war people they suffer. Go to Kenya, Ebola day. Go to Liberia, Ebola day. Come Nigeria. Boko Haram, come to Ghana, freedom for all, freedom for all, because of peace. Estáis en Mundofonías y escuchábamos otro de los discos que recientemente se han publicado y que hacen referencia a este estilo del norte de Ghana, en África Occidental. El Kologo, que como veis está teniendo una profusión de ediciones discográficas por sellos como el que ha publicado estos dos discos que hemos oído, el de Ayune Sule y este de Atamina, el sello Makun Records. Como decíamos, era Atamina la canción When Two Elephants Fight, cuando dos elefantes se pelean, incluida en su disco Sycophantic Friends. Y vamos a continuar con referencia en África Occidental, aunque en una tonalidad muy diferente y con una conexión escandinava, porque escuchamos a estos dos artistas, Susu y Maher Sissoko, que proceden respectivamente de Suecia y de Senegal. Ambos cantan, Susu toca la guitarra y Maher la cora. Y vamos a oír una pieza en la cual precisamente Susu canta en su idioma natal, en sueco, una pieza de aires escandinavos, por lo tanto, pero arropada también con esa sonoridad afrooccidental. Smo Smo Hander. Esto pertenece al nuevo disco que saldrá publicado el 11 de mayo de este dúo sueco-senegalés, el disco Made of Music de Susu y Maher Sissoko. Små, små händer sträcker sig efter mig. Små, små trevande steg söker någon att hålla i. Jag vill stoppa tiden, samtidigt se dig växa. Thank you.

pia owo Moni ife baba Moni ife iya mi o Ire ni ko je temi Eje ka lo fe Eje ka joyo Eje ka lo fe o Eje ka lo fe o Eje ka joyo Seguimos en Mundofonías y seguimos con sabor africano, en este caso con un grupo radicado en Madrid, la ciudad desde donde hacemos Mundofonías, el grupo Ogun Afrobeat, liderado por el percusionista y también cantante, en temas como este que hemos escuchado, Akinsola Elekbede, al cual se unen diversos artistas de la escena musical madrileña de numerosas nacionalidades. Por ejemplo, ahí está Pablo Hernández con su saxo, impulsor de otros proyectos como Sinush, etcétera, etcétera. Y este es el nuevo trabajo en formato de single de dos canciones que publica ahora Ogun Afrobeat, con este Eyeka Yo-Yo y otro tema titulado Fresh Me Up. Y como veis, ha comenzado a sonar una música que nos indica que entramos de lleno en la tremenda agenda de Mundofonías. Y viene al caso también de la presencia de Ogun Afrobeat en un evento que va a tener lugar en su ciudad y en la ciudad de este que os habla, en Madrid, a finales del mes de mayo. Se trata del evento llamado Sol Madrid, que va a reunir a diversos grupos seleccionados que estarán actuando delante de programadores internacionales que vienen de los 4, 5 o 6 rincones del planeta, desde América Latina hasta el Extremo Oriente, con lo cual pues tendrán la oportunidad de presentarse ante ellos y, oye, pues si les gusta, también la oportunidad de viajar a algunos de esos festivales que estarán presentes. Entre los artistas que participarán en este Sol Madrid estarán Rosalén, David Otero, Las Migas, Vinila Von Bismarck, Julio Pereira, Luis Caracol, Uxía, El Junta Cadáveres, Ogun Afrobeat, Paula Valls, Gabacho Marok y Zulu Zulu. También en Madrid, y en este caso desde el 16 de mayo hasta el 10 de junio, tendrá lugar el Festival Flamenco Madrid, que este año lleva el lema Con M de Mujer. Habrá una gala inaugural el día 16 de mayo con ese mismo título, con la presencia de numerosas artistas como Aurora Losada, Encarnanillo, La Chica, María la Coneja, María Mezcle, María Terremoto, María Vargas, Maui, Monse Cortés, Rocío Bazán, la tía Juana, la de la pipa, etcétera, etcétera. Y en los días siguientes, más actuaciones, en el Centro Cultural de la Villa, Teatro Fernán Gómez de Madrid. Actuaciones como, entre muchas otras, las de Belén López, Sara Calero, Dorantes, Manuel Reyes, Rosario La Tremendita, Antonio Canales, Parrilla de Jerez, Guadiana, Juana Amaya, Manuel de la Tomasa, etcétera, etcétera. Otro festival que tendrá lugar próximamente, en este caso en la ciudad de Cáceres, también en España, en Extremadura en este caso, y entre los días 10 y 13 de mayo es el WOMAD de Cáceres, que reunirá a diversos artistas con una especial atención, como siempre, a artistas extremeños, pero también de todo el mundo. Ahí estarán Milo Kemandarini, El Peluján Canú, Red Barat, Umu Sangaré, Canalón de Timbiquí, Omar Suleimán y la orquesta Baobab, entre otros. Antes hablábamos de ese evento Sol Madrid, que reunirá a numerosos programadores internacionales. Pues precisamente uno de ellos es el que programa en el siguiente evento, del cual hablamos en nuestra tremenda agenda, para lo cual nos trasladamos nada menos que a Corea, a la Seoul Music Week, la semana musical de Seúl, donde estarán actuando, entre muchos otros también, Pekko Kappi, Gulasa, Javier Koji, Namibian Tales, Amin y Hamza, un montón de artistas coreanos que en el programa aparecen en escritura coreana, con lo cual no podemos descifrar sus nombres, o también, por ejemplo, esta artista argentina, Soema Montenegro. Como el carbón, traserito de amor. escuchábamos a Soema Montenegro. Ella es una de las partícipes en esa Seoul Music Week, la semana musical de Seúl, que, como decimos, reúne artistas de muy diversos lugares en la capital coreana, como repasábamos en nuestra tremenda agenda. De Soema Montenegro recordábamos este tremendo tema titulado Flores del Desierto, que aparecía en su disco Pasionaria. Y pasionarios totalmente son los que vamos a escuchar a continuación y que también estarán presentes en un evento musical, en este caso volviendo a la ciudad desde donde os hablamos, a Madrid. El sábado 5 de mayo en la sala Galileo Galilei tendrá lugar la presentación y el desembarco de nada menos que 4 festivales que se celebran en Burgos y en la provincia de Burgos, en la capital, en Madrid. Los festivales Arti Music, Pollo Gómez Folk, Demanda Folk y Tablero de Música. Esto será, como digo, en la sala Galileo Galilei. Se concibe también, de hecho, como un festival este concierto presentación, al cual le han puesto el nombre Rubural. Y allí estarán actuando 2 grupos en esta presentación: Feten Feten y los tremendos Pan de Capazo. Pan de Capazo es un grupo que navega de forma muy original entre músicas que pueden ir desde influencias ibéricas, del folk de diversos países europeos, una afición bastante poderosa por la música de Hungría y desde luego una puesta en escena muy especial que podréis disfrutar quienes acudáis a este concierto el sábado 5 de mayo a partir de las 8:30 de la tarde en la sala Galileo Galilei de Madrid. Escuchamos a Pan de Capazo con el que todavía es su último disco, Sea, o si lo leemos en inglés, Sí, el tema titulado Tiramillas. Thank you. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues hemos continuado con música que evoca territorios del este de Europa, pero también hecha en tierras ibéricas. De Pan de Capazo nos hemos ido ahora con la Balkan Paradise Orchestra desde Barcelona, que publican también en estos días su primer disco llamado Kataka. Un grupo de formación bastante reciente, ya que empezaron su andadura en el año 2015... y que ya andan deleitando a los melómanos con piezas como esta que hemos escuchado, su visión de este tema titulado Sándala. Ellas estarán actuando también el 5 de mayo en otro festival que os comentamos, el Xavia Folk, en esta localidad de Xavia, en tierras valencianas, que entre el 4 y el 6 de mayo reunirá a Carmen París con Nabila Mann, a Juan Libet, a la Balkan Paradise Orchestra, que acabamos de escuchar, y a Besarabia, que por cierto, también desde tierras mediterráneas, en este caso valencianas, aportan sonoridades muy balcánicas también. Bien, pues no nos vamos a los Balcanes, pero sí seguimos por el sur de Europa. Nos vamos ahora hacia Italia para escuchar a Alberi Sonori, los árboles sonoros. Thank you. guapara, sono lo guapara tutta la deccia da mangiare. Vai da bom de vida e joga gastando amor. Andava aquela minha sota por, andava aquela minha sota por. E a Wanda vem gatida, e a Wanda vem gatida, e a Wanda vem gatida, lá do meu bem que eu jumarei. Wanna venga sola, tanto que venga tu guayola. Alí a guay, alí a tu lo santo y venga allí. Alí a guay, alí a tu lo santo y venga allí. Y tengo lo bochete, solo vida cuando es bella. Y tengo lo bochete, solo vida cuando es bella. Yo posso salvar un fene, lo bochete, yo no creo. Ci posso sapare la rosa e il lupo c'è da cervos. Ci posso sapare l'uvene e il lupo c'è da cernabrea. Ci posso sapare la cosa e il lupo c'è da cervos. Ci posso sapare la rosa e il lupo c'è da cervos. Escuchábamos a Alberi Sonori desde Italia con su disco Mondi Stropicciati, Mundos Arrugados, dentro del cual nos encontrábamos esta tarantella de San Nicandro Garganico. Y vamos a continuar ahora, nos vamos a Inglaterra para escuchar a las hermanas Reagans, The Reagans Sisters. Thank you. Sonaban los violines de estas dos hermanas, The Reagan Sisters, en un álbum en el cual también hay otras piezas cantadas, se tocan otros instrumentos como el banjo, etcétera, etcétera. Pero en este caso era el diálogo de los dos violines de estas dos hermanas, Anna y Rowan Reagans, The Reagan Sisters. El disco que acaban de publicar se llama Bright Field, Campo Brillante, y de él nos quedamos con la conjunción de estos dos temas, Xavier's, es decir, el de Xavier, y The Honey Bee, la abeja. Esta abeja que va revoloteando de país en país, de música en música, de sonido en sonido en esta edición de Mundofonías. Y mira, para terminar el programa, le apetece volar buscando el rico polen del Mediterráneo. E incluso se va un poco más allá, porque esta canción se titula Sáhara, aunque los intérpretes que nos la traen se reúnen bajo el nombre de United Colors of Mediterranee. Es decir, mezclando inglés y francés, colores unidos del Mediterráneo. Ellos publican en estos días, concretamente el 27 de abril, este disco llamado Sirocco, que estarán presentando en París el 4 de julio en el estudio L'Hermitage. United Colors of Mediterranee es un proyecto del violinista Guillaume Detmar, al cual se unen músicos, como digo, de diversos países en torno al Mediterráneo. Con ellos nos vamos a quedar con esta pieza titulada Sáhara, de su disco Sirocco. Hasta la próxima edición de Mundofonías, que es, como sabéis, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por todo el planeta. Nos podéis contactar en radio@mundofonias.com, también a través de Facebook y Twitter nos encontráis, y podéis visitar nuestra página web mundofonías.com. Os dejamos ya con United Colors of Mediterranee. Hasta la próxima edición. Salud. Mm-hmm.